Ibero 90.9. Señora, ¿le puedo servir en algo? Sí, quiero un estuche bien bonito para regalárselo a mi marido. ¿Qué le parece este fino estuche de Barón Dandy con la más exquisita fragancia? Está muy bonito. Y el maletín lo puede usar mi esposo para su trabajo. Me lo llevo. Mami, yo quiero uno. Lili, ¿para qué lo quieres? ¿Esto es para hombres? Para regalárselo a mi novio. Barón Dandy, para su hombre importante. Barón Dandy, la fragancia de su hombre importante, patrocina SS en Uruguay, miércoles 10 de la noche a través de Ibero 90.9. This week on the Selector After Dark. The Selector After Dark, sets de música británica para la noche del viernes. Esta semana presentamos a Silky. Silky en The Selector After Dark. Viernes 11 de la noche por Ibero 90.9. The Selector After Dark. Fridays 11 to midnight. Hell of a party on Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. La degradación de la vida social en nuestro país ha llegado a niveles terroríficos, con eventos como el del Casino Royal, una masacre en sentido estricto, perpetrada sobre víctimas inocentes que solo buscaban divertirse bajo uno de los canales emergentes en nuestra sociedad, el juego. Esto es solo la reciente manifestación macro de eventos que han incluido bailes, discotecas, restaurantes y hasta fiestas privadas. En todos los casos destacan tres claros vectores sociales: el ocio, el terror y el crimen organizado. El ocio es parte de la naturaleza humana y función de toda sociedad. Históricamente ha abarcado resoluciones tan disímbolas como de afición intelectual crítica de las élites griegas a industria de consumo masivo como los deportes espectáculo, de arraigadas fiestas de pueblo a juegos de computadora en la era de las TIC, de leyes capitalistas de condena a la ociosidad a derecho humano universal y de prácticas dirigidas por sacerdotes y hechiceros a especialización de profesionistas con grados y posgrados universitarios. Incluso algunos hablan de la nuestra como la sociedad del ocio. Sin embargo, en el mismo acto del placer del ocio suele pasarse al dolor de la muerte, en una de las más extremas ironías de la vida. Así, el terror se manifiesta en numerosas formas de inseguridad personal y de pánico en la sociedad. Además de terror autocontenido en cada tragedia, unida al disfrute del tiempo libre, se suma el terror de ser víctima de miembros del crimen organizado, pero también de las fuerzas del orden, o de plano del terrorismo de Estado. En el caso de Monterrey, el propio gobierno ha hablado de actos terroristas, concepto delicado que implica expedientes de intervención que van mucho más allá del combate a delincuentes comunes. Sigma Sobremesa. Estamos con José Antonio Farías, cantautor y experto en estos temas, ocio y terror. Está con nosotros Miguel Ángel Lara, el maestro, experto en cultura de entretenimiento, el número uno en la Ibero, en estos asuntos del fútbol, americanista además, ¿verdad, Miguel Ángel? Así es, así es. Y con nosotros el doctor Juan Federico Arriola, doctor en Derecho, en Filosofía. Eres ya casi tetradoctor, ¿no? O tridoctor. No. Bien. Bueno, el caso es que es un enciclopedista al estilo de los mejores ilustrados. Bien, pues vamos a entrar al tema de hoy, ocio y terror. Decían que el ocio se puede considerar un derecho humano y está aquí con nosotros Juan Antonio Farías. Juan Antonio Farías hizo su tesis de maestría sobre derechos humanos. Tú nos debes responder esto. ¿Consideras que el ocio es un derecho humano y a qué nivel lo pones respecto del resto de los derechos humanos que están en la Declaración Universal? Bueno, sí, Javier, en mi advocación de maestro en derechos humanos y futuro doctor, sí es desde luego un derecho humano. Está consagrado el tiempo libre como un derecho económico en el artículo 24 de la Declaración, y el 27 habla del derecho de todos al disfrute de la cultura, que es un algo específico, pero también tiene que ver con el tiempo de ocio y recreativo. Y también está en las constituciones de alguna manera, ¿verdad, Juan Federico? Así es. Entonces lo tenemos bien puesto a nivel legal. Yo te lo pregunto, José Antonio, y también se lo pregunto a Miguel Ángel, se lo pregunto a Federico, porque pues en una sociedad como la nuestra, que valora en exceso el trabajo, como ustedes saben, viene de tripal y un instrumento de tortura. Sin embargo, la sociedad actual valora tanto el trabajo que se podría considerar el ocio como no como un derecho. Yo no sé, Miguel Ángel, tú que has estado muy metido en esto de la cultura del entretenimiento, ¿consideras que es un derecho el ocio? Sí, Javier, ¿cómo están? Hola a todos. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Fíjate que la semana pasada, justamente el fin de semana que pasó, se realizó en San Luis Potosí un simposio sobre ocio. Uno de los primeros vinieron expertos de América Latina a hablar sobre el derecho fundamental que es el ocio. Otium, ¿no? O lacer, otium en latino, lacer en portugués. El ocio se define actualmente como un derecho fundamental de la sociedad humana en términos de su construcción, ¿sí? En muchos procesos, que puede ser un proceso de construcción de paz. El ocio puede servir como proyecto de construcción de paz, y más tarde quizá lo podamos hablar un poco en el deporte, y por eso se vuelve un derecho fundamental, porque configura un proceso de pensamiento en donde a partir del ocio y la recreación tú puedes entender muchas formas de crecimiento de las personas, de crecimiento colectivo e incluso de crecimiento de un país, ¿no? En un país como el nuestro, donde el sincretismo existe, ¿no? En donde hay muchas cosas que ver, que estudiar y que analizar, de repente el ocio se puede convertir en una figura en donde nosotros podamos entendernos también como nación. Ese es el interés del trabajo de Juan Lafargue, que no el padre Juan Lafargue, que todos conocemos del Ibero, sino el yerno de Carlos Marx, que escribió El Derecho a la Pereza, Federico. Así es. ¿Por qué crees que Juan Lafargue escribió El Derecho a la Pereza? Así como se habla en la Declaración del Derecho al Trabajo, escribe Lafargue El Derecho a la Pereza. ¿Qué diría Carlos Marx de esto que escribe su yerno? Bueno, yo creo que el término no es muy afortunado, pero es el derecho al descanso. Porque la pereza es un vicio, ¿no? El descanso no, el descanso es un derecho. Y yo creo que yo lo complementaría: el ocio y el entretenimiento son derechos, y son derechos humanos. Tenemos derecho a entretenernos, a divertirnos sanamente. Lo diga o no lo diga la Constitución, porque en realidad, más bien, el sustento jurídico está en lo que decía Farías, que está en la Declaración de los Derechos Humanos, de la que México es parte. Entonces, sí tenemos el derecho de descansar, como tenemos el derecho de trabajar. Entonces, dentro del derecho al trabajo está el descanso, la recreación, la capacitación, que la capacitación no tiene por qué ser aburrida, ¿no? Entonces, son temas que van de la mano, y bueno, ahora lo comentaremos en relación a cómo se han reducido los espacios de entretenimiento por la criminalidad organizada, no porque el Estado esté persiguiendo o cerrando expectativas de ocio. Vi que reparaste a lo que dijo Federico. Bueno, un poco lo que decía, que el ocio se ha convertido en un vector económico en nuestra sociedad actual, da lugar a una rama muy importante de la economía, digamos en la economía global, dominada por grandes empresas, pero también pequeñas empresas y medianas como pueden ser los casinos, y todo está vinculado con esta concepción del tiempo libre, ¿verdad? Del tiempo que no se dedica al trabajo. Ahí sí difiere un poco en el sentido de que la capacitación más bien yo la vería en la cuestión del trabajo y no en el ocio. Pero una definición así muy vaga es toda temporalidad que no esté destinada al trabajo, pues puede dedicarse a cuestiones culturales, recreativas, deportivas, incluso, como vamos a reparar, en el azar, ¿no? En los juegos de azar, que es toda una industria que además en nuestra época se asocia a las TICs. O sea, ya todas son maquinitas por computadora, ¿no? Sea en casa o sea en los cabarets, ya todo está computarizado, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esto. En el feudalismo creo que eran los tiempos sagrados, no el tiempo libre del trabajo, sino el tiempo sagrado. Vámonos todos para la fiesta del pueblo, del santo niño, del patrón de tal pueblo, ¿sí? Cosas así. Miguel Ángel, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Decía María Dolores Pradera, ¿no te parece que la expectativa de ir a un estadio de fútbol, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos aficionados fervientes del Santos Laguna, que vamos a un estadio de fútbol con expectativa de disfrutar un buen partido? Coca nos ofrece un partido aburrido, pero la expectativa realmente es tener un partido atractivo, un espectáculo. Y entonces esa expectativa se ve frustrada por una serie de balazos que se escuchan dentro y fuera del estadio, y la gente se asusta y Vilar corre de inmediato porque, bueno, pues quizá le dio miedo a Vilar, ¿no? Y a los santistas, etcétera. Ese choque entre la expectativa y la frustración de encontrarse con que, pues, qué espectáculo ni qué nada, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Ese shock, ¿tú cómo lo analizas, cómo lo valoras como estudioso de esta industria del entretenimiento? Mira, yo lo veo por una razón. Y volvamos a otra vez al contexto. ¿Sí? Tú estás en un partido de fútbol y de repente al minuto 43, ¿sí?, se empiezan a escuchar balazos. La gente de repente no sabe qué hacer, llega un momento que no sabe qué hacer. Los narradores, en ese momento deportivos, y aquí subdivido el contexto de las diferentes narraciones. Estaba narrando en vivo Televisión Azteca, narrando en vivo ESPN, estaba narrando en vivo Multimedios, de Multimedios, Estrella de Oro. Y las tres narraciones fueron evidentemente de desconcierto. Pero esta proyección, que aunque mucha gente sabe que en Torreón, lamentablemente, este tipo de actos se están volviendo terriblemente cotidianos, con ese peso social que tienen, ¿sí? Se refleja fuera de un estadio de fútbol como el Territorio Santos Modelo, y en ese momento el estrés no solamente se traspola al estadio, se traspola a todo el país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del mensaje, ¿sí?, este mensaje se refleja en todas las ondas, se refleja, hay un shock nervioso, primero por parte de los comentaristas, ¿no? Que lo estás viendo además. Qué, ¿no?, desagradable decirle a TV Azteca, ¿no? Qué desagradable. Sí, y bueno, ya sería otro contexto analizar por qué TV Azteca cortó o no la transmisión. Pero en el análisis que hace... La cortó desde el momento en que dijo qué desagradable. Sí, no, bueno, se cortó desde que... Porque la expresión qué desagradable, digo, sí, un poco fuera de lugar, ¿no? Sí, no, donde está maldita violencia, ¿no? ¿Dónde está? En fin, pero a lo que yo voy es que este estrés colectivo, ¿no?, se extrapola, y entonces de repente pensamos, ¿sí?, que ya no hay que ir al fútbol, o que ya no hay que ir a una arena de box, o que ya no hay que ir a un estadio de béisbol. Porque mira, esto se ha sucedido en México, fue en un Broncos de Reynosa también. Acaba de pasar en esa 86. En esa 86 volvió a pasar. Pasó en el estadio de los Broncos de Reynosa, en un partido de la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, no sabía. Sí. Pasó también en un partido de la tercera división, ¿sí? Pero como no se había connotado este asunto de transmitirlo a nivel nacional y en vivo, pues el estrés fue muchísimo mayor. Y ahí es ahí donde podremos entrar a un análisis mucho, mucho más profundo, ¿no? Pero yo creo, o dudo que la gente que lo haya visto por televisión tome la decisión de no ir a un partido. La gente que lo vivió en carne propia, sí creo que lo esté pensando. Casos anotados por ti. Pero la gente que lo vio por televisión, no, porque el ímpetu del ocio, el ocio como parte de la naturaleza humana y función social no se detiene, el show tiene que seguir. Uh-huh. Y el show must go on. Sí, uh-huh. Y la gente va. También veamos el otro lado. Que las personas que iban sin soltar su chela, una señora iba a media cancha ahí corriendo y no soltaba su chela, ¿no? Entonces valió la pena el partido por eso, ¿no? Eso es una imagen muy mexicana, no, si le permite, la verdad poco. Valió la pena ese 0-0. Nos deberían haber dado la victoria la Federación Mexicana de Fútbol al Santos, ¿no? Por default. El partido se suspende por causa de fuerza mayor y por reglamento se tiene que repetir. O no, se tiene no, que no repetir, nosotros sino se tiene que volver a jugar a partir del minuto. Sí, es verdad, sí, se tiene que complementar. Sí, claro, se tiene. Oye, pero ¿por qué si estamos hablando de azar, por qué no el partido se resuelve en una rifa de Televisa de esas que habla por teléfono? A ver quién no, habla pero más. Esto no fue una cuestión de azar, ¿no? Es broma, obviamente, Miguel. Sí, no, claro. Vamos a enviarnos el programa a un corte musical con Carlos Gómez, que nos tiene preparado algo especial para hoy. Buenas tardes, Javier. La canción que tenemos hoy es de un grupo fundado por el legendario Mike Patton de Faith No More. Su estilo se considera experimental music y además pues el grupo lleva el nombre del cómic Fantomas, la amenaza elegante, ustedes lo recordarán. La canción se llama Experimento en el Terror. El título se debe a una relación con una relación entre Fantomas y el héroe de la película V de Vendetta. Con ustedes, Experiment in Terror, del grupo Fantomas. Sigma Sobremesa. Ser capaz de llenar el ocio de una manera inteligente es el último resultado de la civilización. Bertrand Russell. La polémica sobre el terror, Federico. Sí. Hay quien considera, la gente, sobre todo de la izquierda aquí en este país, que el acto en el Casino Royal se puede considerar, no se puede considerar un acto de terrorismo en el sentido estricto. La gente, bueno, el gobierno mismo, Calderón, han dicho que es un acto de terrorismo. Bueno, ya los que fueron detenidos en ese acto, entre ellos el Jabo, dicen que ellos no iban por las víctimas, sino por el casino. Bien, ¿terrorismo o no? A ver, jurídicamente no acaba de ajustarse al tipo penal de terrorismo, pero para efectos políticos está causando terror. Es decir, si nosotros comparamos las actuaciones de los narcotraficantes, ejecuciones masivas, migrantes, Casino Royal, etcétera, no tiene que ver con la banda Baader-Meinhof de Alemania, o la ETA en España y Francia, o las Brigadas Rojas en Italia, porque su propósito es distinto. Sin embargo, la ETA en 40 y tantos años de actividad criminal ha matado 823 personas, y en México, en Ciudad Juárez, o en Torreón, o en Monterrey, en un año mueren más de 1,000 personas de manera violenta. Entonces, hay un nuevo término, que es narcoterrorismo, que para mí sí lo es. Es decir, no tiene connotaciones políticas de independencia o religiosas, pero son actos criminales organizados contra la vida social y política de nuestro país. O sea, que ellos digan que van a atentar contra el Casino Royal, no importa, ellos pueden decir lo que quieran. El efecto criminal no se lo quita a nadie. O sea, el juez que está conociendo la causa puede decir, bueno, su intención no era matar gente, sino que era quemar el casino, pues entonces no los acusamos de homicidio. O sea, ellos pueden alegar la intención que quieran, el resultado material es lo que se valida en una sentencia, entonces, en un proceso penal. Entonces, es narcoterrorismo en términos políticos. Jurídicamente, claro, lo dijo el presidente Calderón en un momento difícil, pero tendrá que ser la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León las que determinen, junto con los jueces que conozcan la causa, por qué delitos se les va a acusar. Posiblemente no esté el delito de terrorismo, seguramente está daño en propiedad ajena, homicidio, y otros que no tengo ahora en la mente, pero por supuesto engloban el término de criminalidad organizada. Bueno, pero en sentido estricto, narcoterrorismo se aplica a la alianza entre los narcos y las guerrillas en el Cono Sur, en Colombia, en Perú, en Ecuador, etcétera. Y aquí lo estás utilizando en un sentido lato, amplio, ¿no? Muy amplio. Narcoterrorismo. Muy amplio, o sea, no tiene que ver con las FARC. O sea, en Colombia era la reunión de narcotraficantes y guerrilleros. Los guerrilleros eran financiados por el narcotráfico y ellos a su vez cuidaban los laboratorios clandestinos, etcétera. O sea, había intereses comunes. Aquí estamos hablando de bandas de narcotraficantes que, entre otras cosas, extorsionan empresarios que también han estado fuera de la legalidad, y tendríamos que revisar, doctor Prado Galán, la actuación de los jueces que han otorgado amparos a todos los dueños de estos casinos, que por supuesto han violado la reglamentación, porque la reglamentación dice que los casinos no pueden operar a menos de 200 metros de templos religiosos y de escuelas. Y este casino era colindante con el Colegio Los Rosales y el Centro Panamericano de Humanidades. Entonces, ¿se violó la reglamentación? Sí. Entonces, la violación a la legalidad viene de mucho atrás. Es una lástima que Federico no nos pueda comentar al aire la diferencia entre pánico, terror y miedo. Pero bueno, en otro momento se lo haremos saber a los radioescuchas. Sí, José Antonio. Pues yo tengo mis dudas, Federico, por el móvil, digamos. Uh-huh. Yo creo que a estas personas que agredieron, bueno, los del atentado en Monterrey, pues no los mueve más que el interés económico, ¿sí? La extorsión, el redistribuir esa riqueza de una manera ilícita. Y bueno, entiendo lo de la asociación de la guerrilla en conflictos degradados como se ha dado en Colombia y eso. Pero ¿dónde pondríamos entonces a Pablo Escobar, que sí tenía objetivos políticos claros él mismo era un político o quería, fue un político y quería ser político. Farías, estos también tienen objetivos políticos claros, quieren dominar el Estado mexicano. Claro, quieren dominar a los gobernadores y a por supuesto, a las autoridades. Narcopoder, claro que sí. Narcopoder. Bueno, y con efectos de terrorismo. Oye, cuando cuelgan a un individuo, tú dime si no tiene un impacto social grave. Sí, pero su móvil no es. Asociamos terrorismo político. Con poner bombas. El terrorismo no se reduce a poner bombas. Ahora, lo que dice Farías es lo que único que buscan es que los dejen trabajar. Eso es lo que pero dices, si ¿no? Se dejen trabajar, si quieren adueñar, ¿sí? O sea, están extorsionando a dueños de casinos, a dueños de tiendas, a quien se deje extorsionar. O sea, el problema no solamente es, ha habido financiamiento de carteles de narcotráfico para autoridades locales. O sea, ahí hay una preocupación del IFE que es real y hay una preocupación de los partidos políticos. Entonces, ¿qué más objetivo quieres? Lo que pasa es que Pablo Escobar se cosía aparte. Pero en realidad estos señores quieren controlar no solamente el mercado de drogas, quieren controlar el Estado, porque es un problema de corrupción. Han comprado autoridades. Pero para seguir en su negocio. Sí, sí, sí, claro. No, es muy importante. Es muy importante lo que están ahorita discutiendo en la mesa. Porque justamente este tema del terror, ¿sí? No solamente se limita a los términos, se limita también al contexto y a los elementos que están alrededor de esos términos. Uh-huh. Y uno de esos elementos se llaman medios de comunicación. Uh-huh. ¿Sí? Ese medio por el cual el mensaje del terror, como lo decía anteriormente, llega a millones de personas, uh-huh, en el país, fuera de nuestras fronteras también, ¿sí? Uh-huh. Incluye dos tipos de mensajes. Uno, como bien lo decías, el terror, ¿sí? Puesto en su máxima expresión. Porque no me digas que quienes estuvieron ahí, ¿sí? Y quienes lamentablemente fallecieron, uh-huh, de manera terrible, no sintieron ese pánico, ¿no? Ese pánico que siempre es sembrar el terror. Y por el otro lado, ¿sí? El terrorismo del mensaje en sí, que a través de los medios, no de los medios, sino a través de los medios, pasa. Yo insisto mucho en esto, ¿sí? Porque en el contexto, por ejemplo, colombiano, lo que hacía Pablo Escobar no solamente compraba políticos, también llegó a comprar medios de comunicación, lo cual también fue terrible para una sociedad colombiana que no solamente reproducía los mensajes de Pablo Escobar. Ahí también los medios tuvieron relación con el narcoterrorismo de Pablo Escobar, ¿sí? Mira, más allá del término jurídico, ¿no? O del término ideológico que significa el terrorismo, ¿sí? Me parece que la palabra terrorismo, el término terrorismo, está perfectamente cimentado por la acción. Y aquí hay un abogado presente y aquí hay un experto en derechos humanos. Ahora, independientemente de la connotación, del señalamiento de si es terrorismo o no, es un hecho obviamente reprobable. Venimos experimentando incluso, no sé si recuerdan lo de Morelia. 2008, creo, ¿no? Sí, 2008, en septiembre. La gente iba a divertirse. Y tiraron granadazos. En el 2008, septiembre del 2008. Sí, señor, hace casi 3 años. Así es. Vamos a ir a un corte del programa y le quiero agradecer a Juan Federico Arriola la elaboración, realización del efeméride de este día. Sigma Sobremesa. Por Ibero. 90.9. Deselecto. La efervescente Goldie Rocks ofrece la mejor música del Reino Unido. Jueves a las 20 horas y sábados a las 6 de la tarde. Red Rum, Red Rum, Red Rum. I am the worst dream come true. Macabro 2011, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Here's Johnny. Proyecciones, conciertos, paseo de monstruos en bicicleta y más. Listen, asshole. No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll cut you like a fish. Del 19 de agosto al 1 de septiembre, en la Cineteca Nacional, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y otras sedes. Look at me, Damien. Información en macabro.mx. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Porque el terror, como la oscuridad de una sala de cine, nos hace a todos iguales. Ibero 90.9 recomienda. whatever you do, don't fall asleep. No es lo mismo decir, bebé, venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia, que decir, bebé, venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia. La música mueve a la gente. Por eso participa en el quinto concurso Una Rola por la Democracia. Si tienes entre 13 y 25 años, inscríbete. Entra a ife.org.mx o llama al 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Esta semana, la Embajada del Ritmo en Pocahú tiene para ustedes... Ante la reciente pérdida de Joe Arroyo, sus huérfanos no reconocidos en la isla de Pocahú, ¡vacilaron rumbero!, organizaron una gran fiesta en recuerdo de su padre. Sintonice este sábado al mediodía la PKJU Internacional, que desde la Embajada del Ritmo transmitirá un especial dedicado al gran cantante colombiano. La verdad que estamos bien agradecidos con esta invitación y con este público maravilloso. Con ustedes, yo, Arroyo y su banda, la verdad. Estudio. Tracks de perfecto equilibrio entre la euforia de la fiesta y la elegancia perfumada. Con Regina Pozo. Viernes a las 20 horas. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Sigma Sobremesa. El 18 de mayo de 2011 fue el primer centenario de la muerte del destacado compositor Gustav Mahler, quien nació en Kaliste, Imperio Austrohúngaro. Su muerte en Viena se produjo después de una gira por Estados Unidos. Falleció a los 51 años de edad en plena madurez humana y artística. Fue enterrado en el cementerio de Grinzing según su voluntad. Además de estudiar violín, estudió en la Universidad de Viena literatura y filosofía. Compuso 10 sinfonías. La última quedó inconclusa. La vida de Mahler reflejó estados melancólicos. Se casó con Alma Schindler, con quien tuvo 2 hijas, Ana y María. La segunda murió muy pequeña, y este acontecimiento afectó el ánimo de la familia Mahler. Para muchos, el adagietto de su quinta sinfonía es un verdadero clásico y que ha sido tema de fondo de las películas Stalingrado y Muerte en Venecia. Sigma Sobremesa. Continuamos, está con nosotros el doctor Roger Magazine, conocido aquí en la universidad por sus estudios antropológicos. Tiene un libro sobre los Pumas. Les fue mal con el Cruz Azul, ¿verdad? Bien. Sí, sí, sí. Y también está José Antonio Farías. También de los Pumas. Y también de los Pumas. Bien, bien. Y Federico Arriola, que es del Barcelona. Bueno. Y de las Chivas. También de las Chivas, Federico. Claro, las Chivas le ganaron al mejor equipo del mundo, al Barcelona. Todos tenemos defectos. Con todos todo ese partido. Todos tenemos defectos. Nadie es perfecto. Bien, continuamos. Nos habíamos quedado, estamos platicando antes del corte, el episodio de Morelia, la gente iba a divertirse, granadas, etcétera, ¿no? Estamos tratando de caracterizar el terrorismo y el narcoterrorismo. En este momento hay algunas características que podríamos nosotros aportarle ahorita a nuestro auditorio. Yo voy a aportar una. Normalmente los terroristas son invisibles. No se han fijado en eso, son invisibles. Claro, después los encuentran o los fabrican. Ahorita hay 5, ¿no?, que fabricaron. Por cierto, que ayer un compañero de comunidad me decía, no fueron 53, sino 107. Exagera un poco él, pero bueno. Sí fue un acto verdaderamente catastrófico el del Casino Royale. Bien, características del terrorismo. Características. Infundir terror en la sociedad, donde muchas veces hay una propaganda de carácter religioso o político. En el caso, por ejemplo, de Al Qaeda, hay aspectos políticos religiosos. El caso de la banda Bader-Meinhof en Alemania eran completamente políticos. Igual las Brigadas Rojas, los que mataron a Aldo Moro. Aquí estamos hablando de algo más grave que el terrorismo tradicional. Es decir, los carteles del narcotráfico en 3 años han matado más gente que la ETA, Al Qaeda, las Brigadas Rojas y Bader-Meinhof juntos. En 3 años. Entonces, es algo más grave. Entonces, claro, cuando hablamos de terrorismo ya estamos hablando de dimensiones inclusive internacionales, porque además los narcotraficantes están abastecidos de armas que provienen de Estados Unidos. Entonces, el problema no es meramente local. Vamos con Roger. Sí, algo que me pregunto pensando en esta cuestión del terrorismo que estamos viendo ahora, que es muy distinto en el sentido de que me parece que el terror que produce en la población en general es un producto secundario, no es el fin de lo que están haciendo, a diferencia de estos terrorismos más sí. tradicionales que mencionas, que bueno, esto es el propósito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si pensamos lo que pasa en el Casino Royal, yo no creo que lo que están tratando de hacer es crear terror entre los que apuestan, ¿no? Tampoco he leído algunos argumentos diciendo que es tratar de intimidar al gobierno, pero si fuera esto, yo creo que pondría una bomba en una oficina del gobierno, ¿no? Como han hecho algunos terroristas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que yo creo que estamos frente a algo diferente. Yo creo que se podría llamar terrorismo porque está produciendo terror en la población, pero es un producto secundario, creo. Pero más factor. Violento. Secundario, sí. Pero más violento. Sí, sí, sí. No, terrible. Bueno, sí. Yo fiel a mí, quisiera decir que es reprobable. O sea, para todo mundo es reprobable, pero sociológicamente se puede entender causas. O sea, para la sociología más estructuralista, pues no hay fenómenos buenos y malos. Todos son fenómenos sociales dignos de estudio. Entonces yo traté de hacer una reflexión. Hablaba yo de que es una forma de redistribución de la riqueza tan concentrada en el país, esto del crimen organizado. Más que terrorismo para mí, crimen organizado o actos de terror del crimen organizado. Es decir, volviendo al estadio de Torreón, alguien dijo ahí, ellos nos protegen más que la policía. Alguien en Torreón dijo. Entonces hay un vacío de poder ahí del gobierno en cuanto a dotación de seguridad para la población. En esta cuestión de yo quiero vivir como diputado gobernador, pues es legítimo como aspiración. Es reprobable el medio o el método, uh-huh. Pero es legítimo en un país donde está tan concentrada la riqueza y mala vida, vamos a decir 80% de la riqueza del país, eso por sacarme un número de la manga, pues es legítima la aspiración a querer vivir como diputado gobernador o mega empresario. Yo quiero ser respetado como un cacique local, quiero ser más respetado, pues ahí es una aspiración de poder equivalente al cacique local, sea gobernante o sea un cacique civil. Uh-huh. Y finalmente lo que me parece más reprobable es, yo lo traduje así, si papá gobierno es una ratota, pues, ¿qué, o sea, cuál es la moral que me está, el líder moral de la nación, qué mensaje me está mandando, ¿no? Entonces esas son mis apreciaciones sociológicas de, uh-huh. de estas aspiraciones, sin que yo justifique que son actos reprobables, pues. ¿Sociológicas u ociológicas? sí, Roger. Pero pensando que lo que dijiste de la del ejemplo que pone el gobierno, también quisiera agregar el ejemplo que pone el capitalismo, ¿no? Y vemos una competencia entre empresas brutales, donde no hay ningún, donde tratan a la gente como si fuera desechable, ¿no? Tal vez no al punto de matarlos, como se pasa en el empresario del narco, pero de mover una empresa de un lugar a otro, correr a toda la gente de ahí, su importancia como personas uh-huh. está completamente perdido. Entonces, ¿qué ejemplo se pone el también el capitalismo y las uh-huh. empresas, ¿no? También las empresas legales? Lo cierto es que se está dando un contagio peligroso del miedo y de la violencia en el país. Hay éxodo, doctor Octavio Galán. O sea, mucha gente, éxodo. Hay mucha gente que ya dejó de vivir en Ciudad Juárez, que dejó de vivir en Torreón. Mucha gente de Monterrey ya se fue a vivir a diversas ciudades de Texas. Entonces, dime si eso no tiene consecuencias sociales, políticas y económicas. Mucha gente pudiente, e inclusive gente de clases medias, se ha ido a Estados Unidos o se ha venido a la Ciudad de México. No, mira, simplemente aquí cerca del Ibero, pues casi todos los que estamos aquí o escuchando el programa hemos tenido experiencia de ver a un conductor automovilístico que agrede a otro porque se le cerró, porque etcétera. Y ahora está el camión. Y acaba de pasar esto en Huixquilucan, el conductor que se bajó y empezó a balear el autobús del Colegio Medici, pues, que transportaba nueve niños, ¿no? Pues se está contagiando la violencia y se está contagiando el miedo. Ahora, el miedo tiene una función positiva. El miedo es una función positiva, pero en la sociedad contemporánea, en algunas zonas, se sacraliza el miedo, incluso se ve como un signo de prudencia y de sabiduría. El miedo, no salir de casa, encerrarse el sábado y el domingo, no ir a ver a los Pumas, porque la porra de los Pumas sí es terrible. No, ya somos bebés comparados con ellos. Yo diría lo siguiente, es que hemos perdido gradualmente valores, es decir, un Estado que no ha dejado de vigilar los valores y las leyes. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene mucha responsabilidad en los casinos. Nosotros lo dijimos en los medios impresos, lo dijimos aquí una vez en espacio de Ibero 90.9, de que no había supervisión de los casinos, que en los casinos presumiblemente se lava dinero. Entonces, ha habido corrupción de autoridades locales, federales, empresarios que posiblemente lavan dinero, y entonces son sujetos de presiones para ser extorsionados. O sea, ha habido una pérdida de valores. Yo lo que veo, por ejemplo, en la comunidad judía más ortodoxa, ellos guardan el sábado con mucha seriedad, y los católicos, por lo pronto, el domingo ha dejado de ser el día del Señor. O sea, se ha convertido en muchos casos un día para repararse de la borrachera del fin de semana. Entonces, digo, eso ya más que ocio es pues una degeneración. Entonces, yo creo que hay miedo en la sociedad mexicana, sí, pero es un miedo provocado por una falta de valores, por una decaída legal del Estado mexicano y un crecimiento de las bandas criminales. Eso no lo puede negar nadie. Pero habíamos dicho, Federico, al inicio del programa, que el ocio tenía un valor muy positivo. No, pero es de ocios a ocios, padre. Y ahora ya le cambiaste. No, hay de ocios a ocios. Bien, Roger. Yo creo que el ocio puede tener este valor positivo, pero lo que encontramos hoy en día es una penetración del capitalismo, de la mercantilización de todo, ¿no? Y pensando en lo que dices del domingo, ¿no? Pues ya no hay espacio para un día donde las tiendas cierren, donde la gente queda en casa, están abiertos todo el tiempo es momento para vender. Y incluso el mismo ocio, ¿no? Capitalismo salvaje. Sí, sí, sí. Y el ocio entra ahí en todas sus formas. Si estamos hablando de casinos, que tal vez sería un extremo, pero también pensando en el fútbol, ¿no? Al final de cuentas, cuando vamos al estadio, cuando lo vemos en la televisión, estamos comprando un producto, ¿no? El cual no quiere decir que no lo disfrutamos y que necesariamente sería malo, pero yo creo que a veces esto llega a ser fuera de nuestro control, ¿no? El donde alcanza el capitalismo. Sí. Yo pienso, por ejemplo, en personas que trabajan en tiendas comerciales sábado y domingo, son padres de familia. Bueno, ¿cuándo conviven con sus hijos? Si entre semanas sus hijos están en la escuela. Entonces, yo recuerdo cuando yo era niño, los domingos casi todo estaba cerrado. Y ha habido días que hay tráfico en los domingos. ¿Cómo puede ser posible que hasta el domingo haya tráfico en la Ciudad de México? Entonces, hemos perdido gradualmente valores. Tenemos un sistema neoliberal agresivo. Tenemos un Estado que ha dejado de vigilar las leyes más elementales. O sea, este asunto de Casino Royal, la responsabilidad directa es de la Secretaría de Gobernación. Bueno, también, Federico, digo, también veamos la cosa por el otro lado, el ocio, el entretenimiento, la diversión que nos proporcionan los dueños del circo, pues es de baja calidad en este país. Uno va a un juego de fútbol y le dan a uno gato por liebre. Para que le toquen un partido bueno a lo largo de las 17 fechas del torneo de Primera División de México, hijo, es una suerte. Y el día que lo pasan, el buen juego, pues uno tenía otras cosas que hacer y no lo vio. ¿Qué opinas, Farías? ¿Del fútbol? No, del fútbol no, porque ya sabes, tú le vas a Pumas, man. Sí, generalmente, bueno, yo, así como habemos burócratas del pensamiento en la universidad, pues hay burócratas del deporte, ¿no? O sea, generalmente tiende a ser regular y si hacen burócratas no hay buenos espectáculos, pero sucede también en el béisbol y en el América. No, me refiero al fútbol, en general los espectáculos, el deporte. Sí, también todo hasta eso. Hasta las playas aquí que arma tu amigo Marcelo Ebrard. Las playitas. Oye, por cierto. Artificiales. Yo diría nada más, Federico, ¿por qué las sociedades más funcionales o estructuradas, pensemos en alguna sociedad europea con mejor distribución del ingreso, pues ahí los valores funcionan, ¿no? O sea, es una base estructural para que los valores se den. En sociedades disfuncionales, pues no pidamos valores a gente que está en extrema pobreza, en una pocilga, que no tiene opciones de empleo, de vida. Y sobre el capitalismo salvaje, finalmente quisiera decir que yo le llamo a esto de los casinos que decía Roger, pues una privatización fallida totalmente, ¿no? De los gobiernos del PAN en este caso. Es decir, un mar de corrupciones. Ahora resulta que supuestamente el hermano del alcalde de Monterrey pues anda metido en cobros, ¿no? Y finalmente yo diría que bueno, la degradación de la Lotería Nacional también habría que verla, ¿no? Ahora hay loterías en televisión que le compiten a la Lotería Nacional y además se las dan a caciques como el Bester Gordillo y a Miguel Ángel Yunes, ¿no? Hasta ahí. Gracias, José Antonio. Vamos a un corte musical con el lacaniano Carlos Gómez. Gracias, Javier. Ya decía el filósofo alemán Martin Heidegger que hay afectos que abren al humano lo más auténtico del ser. Estos afectos incluyen la angustia, la soledad, el dolor, el aburrimiento y el tedio. Entonces el ocio y el entretenimiento pueden ser vistos como formas de hacerse cargo del tedio. Tenemos pues una canción de Mood Elevator titulada Proveedor de Tiempo de Ocio, Leisure Time Provider. Los terroristas hacen lo que su nombre sugiere. Buscan sembrar terror en el corazón de sus enemigos mediante asesinatos indiscriminados que no distinguen entre el orden militar y el civil. Los terroristas son considerados habitualmente agentes no estatales, pero cuidado, es legítimo hablar de un estado terrorista cuando es el estado quien asume la conducta de provocar el terror. Michael Mann, sociólogo. Sigma Sobremesa. Bueno, pues provoca esto que dice Carlos, nos invita a hablar del tedio, del aburrimiento. Vamos a ir cerrando el programa, pero tratando de proporcionar a los radioescuchas pues, algunas pistas, algunos tips para abatir el tedio, para alcanzar mejores formas de entretenimiento, de diversión, de ocio, sin llegar quizá al ocio griego, que es propio de los filósofos que tenían a los esclavos, que les daban chance de abanicarse y pensar en la sustancia y en la realidad, sin llegar a eso, pero sí habría que proporcionarle a nuestro auditorio algunas pistas, también para abatir los índices de miedo, de violencia, que nos empiezan también a contagiar a cada uno de nosotros, y que yo creo que no se trata de ser temerarios y e ir a algún espectáculo de no solo de dudosa calidad, sino con, donde el peligro sea inminente, pero sí de ser valientes. Yo creo que es a lo que invita Aristóteles cuando dice que entre la cobardía y la temeridad encontramos nosotros como virtud la valentía. ¿Quién quiere empezar esta ronda? Roger. Bueno, algo que creo que es importante agregar a esta discusión, pensando en esto del ocio y el narcotráfico, que el mismo uso de drogas viene mucho por ahí, ¿no? Uh-huh. Por el, es un tipo de ocio y viene en muchos casos de este tipo de aburrimiento, ¿no? Entonces, si realmente queremos pensar en un mundo mejor y pensar en este cambio, yo creo que es una cuestión de buscar maneras para que no haya este consumo, porque si no hay el consumo, tampoco tenemos todo este gran negocio de narcotráfico. Entonces, no sé si estoy tanto proponiendo una solución. No, a mí me parece buscando, muy bien. Yo la entiendo lo que dices como una invitación a educar en el placer a la juventud. O sea, yo creo que hay que educarlos en el placer. Los placeres suaves y compartidos. La juventud, yo creo que ni conoce Epicuro. Sería bueno que por lo menos leyera. ¿Qué ha sido malinterpretado además? Epicuro ha sido malinterpretado. ¿Por quién? Pues por algunos que no han entendido lo que es el epicureísmo y piensan que es un degenerado. Pero Epicuro era un filósofo serio y hay una tendencia ¿tú te natural. Refieres a Aristipo, ¿no? Aristipo era el degenerado. Sí, pero no Epicuro. Epicuro era un hombre que pensaba muy racionalmente que debíamos huir del dolor y entregarnos al placer, aunque los propios griegos agregan que no todo placer conduce a la felicidad. Y que el consumo de drogas es también evasión, ¿no? Entonces, eso también hay que subrayarlo. Para mí, aquí el tema, doctor Prado Galán, es que hay miedo en la sociedad mexicana, sí. Jurídicamente se está discutiendo si encuadra estas actividades en el tipo penal de terrorismo. Pero hay terror, sociológicamente hay terror, hay miedo en la sociedad, ha habido un avance de la criminalidad organizada impresionante, ha habido huecos que los espacios públicos han permitido que se cuelen estas bandas, y también ha crecido el consumo de drogas en México, que eso también era un mito, que se pensaba que solamente Estados Unidos había consumo de drogas y que México era solamente un país de tráfico. En los últimos 10 años se ha incrementado mucho el consumo de drogas, entonces los socios que son válidos pueden degenerar en vicios, y el problema es que la sociedad mexicana está perdiendo espacios de diversión. Entonces también quedarse encerrado en casa, pues dices, bueno, tengo derecho a quedarme en mi casa, pero si quiero salir, ¿por qué no puedo salir? Tengo derecho perdón, a salir. Tenía la palabra a Roger. Perdón. Sí, bueno, pero más bien siguiendo con este en esta dirección, yo creo que perdiendo lugares para diversión y al mismo tiempo estamos viviendo cada vez más en un mundo donde el trabajo y la producción pues es lo que manda, ¿no? Y si incluso si piensa en el tipo de drogas que se usa en nuestras sociedades, son los que son para acelerar, ¿no? Y los que son para calmar, ¿no? Y los dos son diferentes tipos de soluciones a enfrentar esta demanda que nos pone el trabajo, ¿no? Si no tienes suficientemente energía, pues tomas algo que te acelera, ¿no? Y ya, porque ya te cansaste, te estresaste, tomas otro tipo de droga que te calma, ¿no? Entonces, yo creo que también lo que necesitamos hacer es pensar seriamente en en el lugar que estamos dando en el trabajo y la producción en nuestra sociedad. Y bueno, pensando otra vez en los griegos, vivían un mundo muy distinto, ¿no? Donde el trabajo no ocupaba este lugar tan, tan central que ocupa en el mundo que vivimos hoy en día. La hoja de coca, la función positiva de la hoja de coca en el campesino boliviano. Sería interesante pensar eso. No sé si era de coca, pero bueno, Diego Coca es el técnico. Un poco matizar lo que dice Roger, porque por un lado estamos hablando del capitalismo salvaje que explota y que bueno, pero también ese capitalismo salvaje al mismo tiempo genera estancamiento permanente, ahora sí con contagios a nivel internacional y juventudes, incluso en Europa, que no lo pensaríamos hace poco. Juventudes, masas de desempleados jóvenes, uh-huh, con una educación bastante alta, sí, las generaciones más con más alta nivel educativo, por ejemplo, en España. Y bueno, ahí viene toda esta cuestión de asociarlo con el ocio, de alguna manera, y con el consumo de drogas, aunque yo no satanizaría ninguna sociedad por ser drogadicta ni nada. Incluso Holanda, con todo su liberalismo, la población holandesa en sí no es más drogadicta que antes. Sí, entonces, más bien hay equilibrios ahí en las sociedades, no tantas disfuncionalidades, como dije hace rato, como en nosotros que somos periferia de la modernidad. Vamos entrando a la fase de recomendaciones. Normalmente en este programa de sobremesa a los radioescuchas les aconsejamos que algunas obras, algunas películas que les pudieran ayudar a meditar el tema. Yo ahorita tengo en la cabeza una obra de un sociólogo alemán, Hans Enzensberger, cuyo apellido es difícil de pronunciar, incluso en español, ya no lo digo en alemán. Se titula El Perdedor Radical, es un análisis del terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico, y el título lo dice todo. Para este sociólogo alemán, el terrorista islámico es un perdedor radical, un loser. Y otra obra que bueno, pues no la puedo dejar de mencionar para el otro tema del ocio, Johann Huizinga, El Homo Ludens. Uh-huh. El Homo Ludens, una gran invitación a no pensar, como decía Roger, nada más en términos de Homo Faber, uh-huh, pensar más allá. José Antonio, ¿tú qué le sugieres al auditorio? Pues yo, en el plano más de estudios universitarios, estamos en una universidad, yo pues mencionarle sobre todo a los jóvenes que esto del ocio procesado positivamente ya es toda una carrera universitaria con grados y posgrados. Sí, por ejemplo, en la universidad donde Deusto, donde acabo de estar, está el Instituto de Estudios de Ocio. Ah, caramba. Y ahí hay grados de máster y de. ¿Y echan la hueva ahí o no? Es como una vez le dije a la directora de hospitalidad. Usted, y esto pueden hacerlo. Usted que es directora de hospitalidad, ¿por qué no nos invita una cervecita, verdad? Entonces, es todo ya una rama económica, y tiene en la educación, en la rama educativa, de los servicios educativos, toda una serie de estudios muy elaborados, fundamentados, que caen con la hospitalidad. Decir, finalmente, por el lado de las fundaciones, derechos fundamentales, hay fundaciones como la colombiana del tiempo libre y la recreación, y mencionar un libro que nos dejó Miguel Ángel que se llama Tiempo Libre, Ocio y Recreación en América Latina. Este yo creo que tú se lo sugeriste, ¿verdad, Roger? No, era uno que Miguel le encontró. Sí. Muy bien, Roger, Federico. Bueno, ya lo estamos despidiendo. Después de lo que dijiste de la afición de los Pumas, tengo que recomendar mi libro, que se llama Azul y Oro como mi corazón, masculinidad, poder y juventud entre una por los Pumas, donde, bueno, describo lo que significa para estos aficionados estar dentro del estadio y apoyar al equipo. Y a diferencia de todo lo que existe en los medios, que son violentos, etcétera, yo creo que trato de dar otra perspectiva, ¿no? Pero un poco sin vergüenza recomendando mi propio libro. No, es un libro extraordinario, Azul Libro como mi corazón. He tenido ocasión, si no de leerlo, por lo menos hojearlo. Azul y Oro como mi corazón, de Roger Magazine. Federico. Yo recomiendo un libro de un sacerdote dominico español que se llama Niceto Blázquez, que se llama Ética y Medios de Comunicación, donde hace una reflexión muy interesante sobre el terror y el terrorismo, diciendo que los medios de comunicación tienen la obligación de informar, pero no de convertirse en espacios para que los terroristas pues puedan ampliar sus exigencias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a José Antonio, a Roger, a Federico, en este programa Ocio y Terror Sobremesa. Yo soy Javier Prado Galán, nos escuchamos el próximo jueves.